No. El asesino. Sí. Policía. Pero esa es buena. La verdad, no me la terminé de ver. Regular, sí. Ya me aburrió la segunda temporada. Oh, House regular. ¿No está? Y no. Game of Thrones tampoco. Game of Thrones es la primera de esto, que es la que más se odió, y tienen toda la razón. Sí, es que es muy complicado. Toda la muy razón. Difícil, muy difícil. Y vamos a hablar también de inteligencia artificial y sus películas favoritas. Acá sí estamos todos muy felices porque sacó la inteligencia artificial las 5 películas que se consideran imprescindibles. Chévere. Toca sí o sí ver en él. Va a ser del 5 para el 1. A ver. Más bien. Entonces, en el número 5, Pulp Fiction. Sí. Sí. De 1994, dirigido por Quentin Tarantino. En estos días estaba viendo que Pulp Fiction perdió en los premios Oscar ese año, 1995, contra Forrest Gump. Difícil. Qué buen cine ese año. Qué buen año. ¿Cierto? Sí. Uf. Muy bella película, Pulp Fiction. Violenta y todo, pero muy buena. Y dan ganas de comer. La cena de la hamburguesa es como yo quiero una hamburguesa. Sí, total. Uy, llama la hamburguesa del... No. ¿Cómo es que llama? Jack Acuérdate, in the Box. Sí. No, Big Kahuna. Big Kahuna. Y no, y la malteada también. Sí. Hay muchas cosas de comida en esa película. Número 4, La Lista de Schindler, de 1993. ¿La vieron todos? Sí, la vimos todos. ¿Completa? Yo le mostré esa película a mi hija. Uy, pero es fuerte. Hice una maratón. A los 10 años. No, pero no lo vi chiquito. A los 13 años. Yo vi esa película a los 18 años. Sí, yo también 17. Grande. Yo también grande. Porque además tampoco entendía un poco lo que era blanco y negro y luego después, rojo ahí. Claro, después sale un libro que se llamó La Niña del Abrigo Rojo y cuenta la historia de la niña. Sí. ¿Qué te dijo tu hija? No, Silvana estaba... Muy fuerte. Estaba... Aterrada. Sí, muy muy asombrada ante la crueldad, claro, de la historia del holocausto. Duro. En el número 3, Interestelar, 2014. Sí. Maravillosa. Claro, favorita de él, ¿no? Sí. Sí, qué película. Por Nolan. Ese es un mindfuck serio, sí, ¿no? Total, sí. Literal. Oh, it's a serious mindfuck. Y no le sigue gritando a la pantalla. ¡Ahí está! ¡Ahí está! La música, todo. Sí, es. Está contada. ¡Comuníquese! Ella es espectacular, total. Uno sufre. En el número 2, El Club de la Pelea. Fight Club. De 1999. Brad Pitt, hermoso. Rico estaba en esa época. Si no saben, son la misma persona en la película, perdón. Gran spoiler alerta. Spoiler de un clásico. Es del 99. Sí, ya, si no la vieron, no la vieron. Veintiséis años, veintisiete años. Son el mismo, por si alguna cosa. Y en el número 1, El Padrino. De 1972, la primera, ajá, dirigida por Francis Ford Coppola, basada en la novela de Mario Puzo, y es considerada una de las mejores películas de la historia. Me imagino que recogerá la inteligencia de datos de ranqueos, comentarios, sí, votación, crítica. ¿Qué inteligencia artificial será? La de nuestros corazones. ChatGPT. ¿Es ChatGPT o quién? O Gemini, algo no, así. Es la misma agencia de Cami, de la serie. Ah, sí, es la misma. Nosotras estábamos ya ahorita hablando de claro. Eso. Claro. United Arts Agency, son las 8 de la mañana, 9 minutos. Aquí está Noah Kahan. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must... Nuestra primera pregunta del día de hoy en redes sociales es: ¿cuál es su canción favorita en inglés de la niñez? ¿Qué ha dicho la gente? De la infancia. Aparece John Martínez y dice It's My Life de Bon Jovi. Diseño en hogar tan único como tú, con la asesoría en diseño gratis de Muebles Tugo, y deja que sean tus muebles los que hablen por ti. Bueno, ¿se va Donatella Versace o la van? No, ya, se fue, y yo creo que la fueron, ¿no? La fueron un poco. Pero la fueron, ¿cómo la van a sacar de esa? Es la dueña. Esa es la cosa, que Versace, que era de su difunto hermano Gianni Versace, ella terminó quedándose con eso, pero ya ellas vendieron hace rato Versace como marca. Ah. Y ella, y aparte, ella era directora creativa de la marca hasta hace 15 días. O sea que eso es muy muy raro, porque ahora ya va a asumir otro puesto en Versace, ya no como la directora creativa, sino que ahora va a ser embajadora de la marca. O sea, va a ser influencer de Versace. Esa vaina me recuerda un poco a la historia de ¿cómo se llama? De Balenciaga. Sí. Sí. La historia de Balenciaga es parecida. pues obviamente, como dice Camila, pues Donatella es heredera, claro, del legado de Gianni Versace. Uh-huh. Pero Balenciaga fue igual, o sea, Balenciaga, hubo un momento en que Balenciaga entregó esa marca, la vendió y dejó de ser la marca que era Balenciaga. Era elegante, era muy elegante. Ahora es muy distinta, ahora es totalmente distinta. Que eso puede pasar también cuando hay un cambio de dirección creativo. Por ejemplo, la persona que la va a reemplazar, gracias por favor, es el nuevo director que estuvo mucho tiempo de la marca Miu Miu, que también hace parte del grupo de Prada y toda la vaina. Este man que se llama Darío Vitale va a ser el nuevo director creativo de Versace, que eso puede cambiar las medusas, puede cambiar todo lo que era icónico de Versace. Cosas que vienen. Ahora le pagarán lo mismo. Porque supongo que ya recibe un sueldo y no se sabrá bajar de él. Yo me imagino que sí, Seguro, sí, un director creativo para una marca. Además, ¿cómo será el proceso de selección de un director creativo de una marca como Versace? Exacto. Eso es una cosa muy compleja, ¿no? ¿Cómo se llama él? Darío Vitale. Miremos a ver. Viene de Miu Miu, que también es carísimo. Claro, porque hace parte del grupo Prada, que es carísimo. El director creativo de Louis Vuitton es Farrell. Sí. ¿Cómo serán esos procesos? ¿Por qué artistas? Yo no sé. Eso es muy cool. Yo creo que lo ven en su estilo. Farrell es muy cool, siempre fue. No, pero yo creo que más allá del estilo, por ejemplo, en el caso de Kanye, también. En su momento. En el caso de Virgil. Virgil Abloh. Virgil era. O sea, Virgil tenía títulos, posgrados, o sea, ese man no era como que, es cualquier que, cosita. Que no, cool. Es que era un visionario, es un creativo, además es DJ. Sí. No, ese man estudió para llegar hasta allá. Hizo carrera. Claro, o sea, esos manes tienen como unas acreditaciones, en el caso de Virgil Abloh, en el caso de Tom Ford en su momento también. Sí, todos. Tom Ford, tenés razón, me he olvidado de él, claro. Todos esos manes tienen esa... credenciales. Sí, toda esa gente como que ha estudiado diseño, o sea, son sastres. Ya cuando un Farrell tiende como a jalar más hacia lo farandulero, claro, el tema. Sí, ¿no? Puede ser. A exponer la marca de otra manera. Sí, lo mismo Jay, ¿no? Jay también. Que Jay, por ejemplo, ¿se acuerda la famosa entrevista de Jay con Zane Lowe diciendo... que Lady Gaga es la... ¿Cómo es que es? Lady Gaga es la vocera de Polaroid. Que decía, what the fuck does she know about cameras? Literal, yo me acabo de acordar. Gran momento. La Gaga es vocera de una marca de cámaras y no sabe nada. Yo, ¿por qué no puedo ser vocero de una marca de moda, no? Claro. Aunque lo de Ye a mí me asombra, porque es que la visión... es el estilo de Jay. Era feo los zapatos. No. Ay, a mí me gustaban, tengo que decir. Camila. Me encantaban los jeans. Sí, los jeans son rarísimos. Pero yo jeans. Pero además de la ropa. De diseño. Sí, además de la ropa, además de los jeans y esas cosas, es la visión como 360 de Jay. Sí. Hace como 3 semanas, 4 semanas, se grabó en un podcast con un periodista al que contrató para que le hiciera una entrevista. En una bodega, ¿no fue? En una bodega en Tokio. Ah, que era blanco todo. La dirección de arte de ese podcast es como... Sí, es que él mantiene muy clara como la conceptualización de todo, ¿no? Es impresionante. Tiene colores específicos. Pues los videos. ¿Te acuerdas de los videos? El video de Runaway. Sí, no, eso es el video de Runaway, la entrada de las bailarinas. Todo, el diseño de sonido. Cuando oyes entrar a las bailarinas, es una cosa que uno dice, qué genialidad la de este man. Que además es súper minimalista en todo, ¿no? Porque así es también en sus conciertos en vivo. Es mucho. Como, no hay bailarines como siempre, que acá es todo el mundo, no ser una pantalla ya. Y ya. Sí, de hecho, si ves a Justin Timberlake con esa plataformota grande de la gira, eso es tomado de la gira de The Life of Pablo. Sí. Porque él fue el que se inventó esa vaina de la plataforma gigante. Pues bueno, noticias de moda, Fashion Neurosis. Algo de neurosis de moda aquí en Mañanas de la X, con la salida de Donatella Versace de la famosa casa de moda. Aquí está Hot Ship en Mañana 103.9 FM. Esto se llama Over and Over. Está Justice con Tame Impala, la canción se llama Never Ender. Acompáñanos en nuestra transmisión especial este sábado 15 de marzo a las 5 de la tarde junto al Centro Comercial Titán Plaza. Te esperamos. Vamos a continuar con nuestro mundialito. El mundialito. ¿Cuál es la mejor canción de la historia? Esto está sucediendo en Instagram, ¿no? Sí, señor, en las historias cada día ustedes tienen dos canciones por las que votan. Uh-huh. ¿Tú tienes clara la tuya? ¿De qué? ¿La mejor canción de la historia? No. Es difícil. Es muy difícil. Mm. Yo ya perdí una, pero ya me aferré a otra. ¿La que tenías? Blue Monday. Blue Monday de New Order. Quedó eliminada. Sí, entiendo. Estoy, ¿quién la ganó? ¿Fue Adele? Sí. No me acuerdo, pero sí. ¿Le ganó Adele a New Order? No. Ya te digo quién fue. A Oasis. Oasis. Ay, amo, sí. Y sí, Wonderwall. Estaba dura la pelea. Sí, no, y yo entiendo. Y entiendo, ahora estoy desaferrada y le estoy haciendo fuerza a One More Time de Daft Punk. Daft Punk, ok, bueno, espero que llegue lejos. Gracias. Espero que no queden ni Billie Jean ni Bohemian Rhapsody. Ojalá. No sé si con Billie Jean. Vean, el mundialito está muy chévere, está interesante. Sí. Si usted quiere escoger una canción para hincharle hasta que se acabe el mes, está en nuestra cuenta de Instagram, arroba la X más música. Y tenemos uno nuevo hoy. Entonces, por un lado, ¿listos? Mr. Jones de los Cantinflas. Este disco es de 1994, de un disco llamado August and Everything After, producido por un tipo muy famoso, un folclorista, productor bellísimo de música de los 90 y de los 2000 que se llama T-Bone Burnett. Por eso tiene ese airecito todo folky. Entonces, primer bracket, febre. Mr. Jones contra Don't Stop Believin'. The claro. Journey. ¿Cuál escogerías tú ahí? Mr. Jones. Sí. Fue mi canción de colegio, de audífonos. Sí, yo me iría también con Mr. Jones. Chitos. Yo también. Yo no. Ah, obvio. ¿Usted con Don't Stop Believing? ¡Oh, my goodness! Ve y vota. Ya votando. .com/ofertas. La otra canción que está en nuestro bracket es Don't Stop Believing de Journey. La habíamos puesto ayer a propósito de canciones viejas que les gustan a las nuevas generaciones y hoy está en nuestro Mundialito X en arroba la X más música en Instagram. Aquí está Journey. Ahí está Little El en las mañanas de la X 103.9 FM. Fresquéate, que trae 20 holes, lo hacen fácil. Son las 9 de la mañana, 2 minutos, estamos con Trident a esta hora de la mañana en 103.9 FM. Dirty, si nos vamos en plan amigos a ese concierto. Bueno, dijo, a mí me encantaría, tú sabes que me encantaría, pero tenemos que ser realistas. Claro. Pensar en boletas, sí. Tiquetes, sí. Hospedaje. Sí, pero no te preocupes, que Trident y holes lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? Vamos. Yo quiero. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Estas son las mañanas de la X103.9. Aquí comienza una hora exclusiva con Trident y Halls. Regístrate en tridentyhalls.com y participa por 40 millones de pesos. Trident y Halls te presentan la siguiente canción y hoy con Trident y Halls estamos hablando de nuestras canciones favoritas en inglés de la infancia. Camila Opegui está con nosotros hablando con la gente en redes sociales, arroba la X más música. Natalia Martínez dice, Wherever you will go, the calling. Uf, sí, sí.